Ya tenemos en línea a Marcelo Gianotti, desde la capital sanducera, trabajador, militante sindical de muchos años, con quien queremos hablar, actualizar la realidad de los trabajadores de Paysandú y del litoral, digamos, que sabemos que él sigue también desde hace mucho tiempo. Gianotti, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buen día, muchas gracias a ustedes, porque todavía se acuerdan de los trabajadores que, a pesar de que no tenemos trabajo, hoy estamos informados, ¿no?, de la situación del departamento, y sobre todo no nos desvinculamos de eso, ¿no?, de la pelea diaria por reivindicar algunas cuestiones laborales. Exacto, y esa es nuestra obligación, de estar también dando voz en los espacios de la radio a quienes siguen protagonizando esas luchas y nos ayudan a conocer las realidades de las distintas partes del país. Marcelo, bueno, queríamos actualizar la realidad de los trabajadores de Paysandú y más allá con esta situación tan dura que vienen atravesando desde hace tiempo, ¿no?, con respecto a la diferencia en cuanto a los precios, podríamos decir, de las, en general, pero de las cosas de primera necesidad, las cosas que todos tenemos que comprar y que vienen golpeando al comercio uruguayo por la diferencia con Argentina y Paysandú es de los departamentos más perjudicados por la cercanía que tienen con Colón, por ejemplo, ¿no?, del vecino país. Esto ha llevado a distintas medidas desde el gobierno, que se ha declarado preocupado, que ha tomado algunas medidas, pero que se han valorado como insuficientes, Marcelo. Sí, yo creo que cualquier declaración que se pueda hacer y no se toma una medida efectiva no sirve para nada. Primera cosa, ¿no? Porque yo puedo declarar que Paysandú está en una emergencia laboral, pero si no hago nada en algún sentido de políticas activas de empleo, de generar otras condiciones para los trabajadores, de inversión, ¿no?, y de propuesta realmente efectiva para canalizar esos puestos de trabajo que se pierden, puedo declarar mucho eso, pero no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, yo creo que acá todo el mundo sabía, ¿no?, todo el mundo sabía que levantada la situación de pandemia, se iban a abrir los puentes, ¿no? Me parece que eso era hasta lógico, ¿verdad? Claro. Entonces, en la economía generalmente se llaman medidas anticíclicas. Había un ciclo en el que la mayoría de los empresarios en Paysandú, los grandes distribuidores, embolsaron mucho dinero, porque tampoco eso lo dicen, ¿verdad? Embolsaron mucho dinero a raíz de la situación económica argentina, que no la vamos a juzgar nosotros, pero había una caída importante de los precios del otro lado, y todo el mundo, con el poder adquisitivo muy bajo que tenemos los uruguayos en este momento, iban a ir para el otro lado. Entonces, yo creo que había que plantear un montón de medidas, digamos que contracíclicas, de corto plazo, que de alguna manera no generaran el impacto, sobre todo en el comercio y los servicios, ¿no?, que es donde más se resintió la actividad en el departamento, no hubiera un impacto muy profundo, sobre todo en los trabajadores. Porque, a ver, la actividad del departamento se detuvo, no. La actividad sigue tal cual, la actividad ganadera, la agricultura, la forestal. No hubo nada que que restringiera ese tipo de actividad en la, estamos con la familia en la economía. en la economía del departamento. Estoy con el nieto acá intentando tranquilo cortar el pelo en una peluquería y no. Y está complicado. Bueno, entonces, bueno, una de las cosas fundamentales que me parece es qué tipo de medidas a lograr en el cortísimo plazo para tratar de revertir la situación. Claro. No hay respuestas desde el Ejecutivo Departamental, por ejemplo, porque no ha salido a expresarse el Intendente Departamental. No sé si es una razón política, pero no se ha pronunciado en qué hay que hacer con el puente, qué medida hay que tomar. No se ha pronunciado en cuanto a las inversiones en el departamento. Tampoco los diputados oficialistas. Ninguno de los dos, y yo involucraría también a la diputada por el Encuentro Progresista Frente Amplio. Ninguno de los tres ha demostrado una preocupación extrema en decir, bueno, ¿qué hacemos aquí con el trabajo en nuestro departamento? A ver, no sé si en el departamento. Me parece que es la ciudad la que está más afectada por ese trasiego, que es una consecuencia de no tomar efectivas en otro lado. Me parece, porque digo, el desempleo está en un nivel muy marcado, en un 12%. La informalidad sigue arriba del 25%. Entonces, yo creo que esas cosas, si no se toman otro tipo de medidas y si no se actúa de manera inteligente, digo, porque acá no se trata de cortar y que haya cero kilo, como vino a decir el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Acá lo que tiene que implementarse es el cero kilo, porque en el gobierno de Mujica lo hicimos y no tuvimos notas, si era otra situación económica que había en ese momento. Entonces yo creo que bueno, que eso es, hay que tomar otro tipo de medidas, me parece. Marcelo, ¿qué rubros son los más afectados que hay en este momento? Y te pregunto también, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar para cambiar esta realidad? Te volvemos a llamar. Bien. Marcelo, pues estamos con un delay ahí que creo por un contacto, porque es por internet el contacto. Vamos a aprovechar a hacer una pausa y enseguida venimos y aprovechar para que el nieto se acomode ahí para el corte de pelo. Sí. Dale, hasta luego. Dale, impecable. Los espero, dale, hasta luego. Volvemos a dialogar con Marcelo Gianotti desde Paysandú. Marcelo, quedábamos, tu tocayo acá desde el estudio te preguntaba sobre alternativas concretas que habría que presentar ante este panorama, porque la calle decía, bueno, no podemos competir en precios con Argentina, ¿no? Hagamos otra cosa en la economía uruguaya, por ejemplo. Claro. Cambiemos alguna medida en la economía uruguaya para que no sea tan impactante en los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados y los pensionistas. Entonces, yo creo que se pueden tomar medidas, sobre todo desde el punto de vista económico. Me parece que hay cuestiones que se pueden implementar, ¿verdad? Para mejorar el ingreso y esa distribución del ingreso en los hogares uruguayos. Esa sería una medida, habría que pensarla entre todos, a ver cuál es la mejor medida desde el punto de vista económico. Acá hay gente que se enriqueció muchísimo desde hace unos 20 años, más o menos, un poco más, un poco menos, digo, ¿no? Pero hay gente que se enriqueció muchísimo. Desde la caída del 2002 acá, hay gente que la amontonó en contenedores a la plata. Entonces, los ricos de este país nunca se van a tocar para distribuir un poco mejor la riqueza que se genera, que además, ¿quién la genera? La genera el trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido me parece que ahí hay una punta importante. Después, en los departamentos de la región, Río Negro, la última inversión importante que tuvo fue la planta de UPM con todas las condicionantes que se dieron. Después, ¿qué otra inversión de fuste y deporte ha tenido el departamento de Río Negro? Por nombrarte uno de los que tiene puentes. En Paysandú, por ejemplo, ¿qué otra inversión, tanto pública como privada, se ha generado? Hay algunos emprendimientos privados que están terminando en este momento, pero que no fueron de impacto importante en... porque básicamente fueron a la construcción, y la construcción sabemos que mueve un montón de cosas, pero es cíclico también, porque en algún momento se termina ese emprendimiento, y hay puestos de trabajo que se van o a otro lado, pero digo, no hay otra manera, no hay quien piense en este país cómo generar políticas activas de empleo, pero de verdad... El otro día se hablaba del emprendedor, ¿no? Y del emprendedurismo. Si todos emprenden, ¿quién trabaja? Qué buena pregunta esa, Marcelo. Yo qué sé. Todo el mundo, desde los gobiernos del Frente Amplio, ¿verdad? Se tiró la idea del emprendedor y que bueno, que hay que emprender y todo lo demás. Ahora, ¿quién labura? Sí, porque después está ese dato, Marcelo, de que se habla de que, voy a decir números en gruesos así, pero que más del 90% largo de la economía de nuestro país está hecha por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que manejan. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Porque el tener un boliche donde trabajen dos personas es una pequeña empresa. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ahora, estoy hablando del otro emprendedor. De ese otro emprendedor que, digo, con muchísimo respeto, ¿no? Sí, sí. Vende los productos, pero si no hay un flujo de capital importante, y me estoy volcando para el lado del capitalismo, si no hay un flujo de capital importante que genere otro tipo de cosas, la economía a la base social de las pequeñas y medianas empresas no va a crecer. Porque justamente esas pequeñas y medianas empresas son las que se están quedando sin trabajadores porque los están enviando al seguro de paro. Lo otro... Paysandú hace muchísimo tiempo que venía en un proceso de desindustrialización. ¿Y qué generamos? ¿Qué generamos? Claro. En pos de, no quiero utilizar el término minimizar, porque no me gusta además, pero ¿qué generamos en pos de contrarrestar ese efecto desindustrializador que tuvo Paysandú? Hay gente que tiene un poco más de años que yo y también va a decir lo mismo. Ninguna medida, ni siquiera los gobiernos progresistas generaron algo que dijera, bueno, está, es por este lado que vamos a, porque ni siquiera el turismo, teniendo un centro termal importantísimo, no fuimos capaces de generar las condiciones para el turismo en nuestro departamento. Turismo, deporte, no tenemos un hotel 5 estrellas. No tenemos una zona de camping que realmente se precie para que vengan los turistas a acampar en nuestra ciudad. Entonces, yo qué sé, a veces una de las cosas que nosotros hicimos, por lo menos hasta julio, ¿no?, de este año que estuve trabajando en el instituto, fue tirar una idea, ¿no? Sí. Que existe a nivel oficial el Observatorio Territorio Uruguay, la OTU, que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero una de las cosas que nosotros decíamos es ¿por qué no creamos un observatorio departamental o regional que visualice efectivamente economía, trabajo, sociedad, para ver para dónde tienen que ir las inversiones? Porque si uno no observa, no sabe para dónde tiene que invertir. es una falta muy grave. Estoy avivando giles, capaz, ¿no? pero bueno, si no observamos el comportamiento de la sociedad desde la niñez, la adolescencia, la juventud, los adultos, ¿no? Si no observamos nosotros eso, ¿para dónde vamos? Porque no tenemos una idea. Yo creo que hay que implementar algún tipo de medida, ¿no? Como esa, ¿verdad? O sea, desindustrialización. Ahora, ¿el mundo está desindustrializado? No. Hay cuestiones que todavía siguen funcionando. Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones que funcionan? Los frigoríficos están todos en manos privadas, ¿no? Son brasileros, en algunos casos. ¿No podemos llegar a generar nosotros alguna cuestión vinculada con eso que nos posibilite a nosotros recursos importantes como país y que además genere mano de obra? Ahí o en otra cosa. Pero hay que pensarlo. Yo una de las cosas que creo fervientemente es que hasta que no dejemos el chiquitismo político, ¿verdad? No vamos a crecer verdaderamente como país. Porque si todo lo que estaban antes hicieron todas las cosas mal y yo vengo e intento hacer las cosas bien, pero después pierdo y los que vienen después, que no son los mismos de mi partido, hay que borrar todo y hay que cambiar y hay que seguir los lineamientos del Fondo Monetario y el Banco Mundial y la economía de mercado y hay que liberalizar y abrir el mundo, me parece que no vamos a tener acuerdos primero, interpartidarios que nos posibiliten crecer de otra manera, y no vamos a tener un país en desarrollo, y sobre todo con lo que planteamos históricamente los trabajadores, que es la justicia social, ¿no? Bien, Marcelo, nos quedamos con ese concepto. El tema va a seguir, por supuesto. Ahora viene toda la temporada turística, imagino que estarán muchos buscando el rebusque de cómo enfrentar esta situación con algo de turismo, pero sí, está difícil, claro, también, claro, de cuánto va a llegar desde la Argentina en este panorama, desde los países vecinos. Te mandamos un abrazo y gracias por estas consideraciones a cuenta de lo que tenemos que seguir conversando en los próximos meses. A las órdenes, tiempo tengo, cuando gusten. Muy bien. Yo estoy a las órdenes cuando gusten llamarme, no hay inconveniente. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo y un saludo a ustedes y a la audiencia. Abrazo, hasta pronto.